Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a otro proyecto musical que, pues si bien lo hemos también topado en diferentes escenarios subterráneos y sobre todo en una escena de poetas, que fue donde más o menos la encontré y después nos pusimos a platicar y después supe que se dedicaba a hacer canciones. Y pues para mí es como pues maravilloso encontrarme con este tipo de artistas citadinos, urbanos, que nos vamos encontrando alrededor de las calles y de cantinas, como en este caso estamos aquí. Y me gustaría que te presentaras, cómo te llamas y si tiene algún nombre tu proyecto que estás haciendo. Yo soy Jacob Wilbury, los Wilbury de Tecámac, avecindados en Tlalpan. Y no tengo un nombre para un proyecto en específico, simplemente es una tipa loca que escribe rolas y las canta donde le den la oportunidad. Oye, Gecko, para comenzar esta charla, pues me gustaría saber, ¿desde cuándo te inicias a tocar guitarra y sabiendo que tienes otra disciplina, una disciplina, como dicen todos, mucho más formal que la música, ¿no? Cuando también la música es demasiado formal. ¿Cómo se te da y cómo te empiezas a inquietar y a inclinar por la música? Pues desde chavita, desde muy niña, deseaba, inventaba mis propios instrumentos, sacaba las rolas por oído, me regalaron un organito de 2 octavas y 6 acordes y sacaba las cosas por oído y todo, y hacía como que escribía y todo eso, pero nunca me lo tomé en serio, la neta, y como en mi familia tampoco le daba la importancia que debía, pues no. Y por otro lado, de lo que vivo, preferiría no tocar el tema, porque pues bueno, la científica trabaja para que la compositora se divierta, ¿no? Oye, y justamente, ¿qué tan ingrato es la disciplina de la música? ¿O qué onda con eso? ¿Por qué de repente tendremos que hacer otras cosas para ejercer una disciplina tan bonita como es la música? Es que desgraciadamente en este pinche país los artistas están muy mal valuados. Yo conozco gente muy talentosa en la música, en el arte, en la pintura, y que no puede vivir de esto bien, carajo. O sea, esa es la cosa, o sea, tienes que picar piedra y no es garantía de que puedas vivir chido, ¿no? En mi caso, pues escogí otra carrera, otra, y tampoco me va muy bien de eso, pero pues por lo menos me da más caché. ¿Y cómo lo combinas? Pues tuve que inventarme un personaje, porque no podía yo sostener ambas cosas. Entonces, para mí, la Marcela Martínez es la doctora que hace experimentos locos y que gana lana para que la compositora se divierta, para que Gecko Wilbury se divierta. ¿Desde cuándo estás componiendo, Gecko? Pues desde chavita, desde muy niña. Yo creo que la primera canción formal que hice fue de adolescente, creo a los 16 años, una canción malísima. ¿De qué hablaba? ¿Qué puede hablar un adolescente de 16 años, por el amor de Dios, ¿no? Y creo que por ahí, yo tengo pedos de recordar cosas recientes, pero no tengo pedos para recordar cosas bastante antiguas. Y según recuerdo, es una rola bastante ñoña. Pero pues para una chava de 16, 15 años, pues está re bien, ¿no? Obviamente no las cantaría ahora, ¿no? Pero es lo que más recuerdo de ello. Pues, ¿qué te parece si vamos con una primera rola tuya y cuál sería, Gecko? Besos que me envenenan. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Gecko y regresamos en un momento. Música Híbrida. Los besos que me envenenan llegaron de lejos. Moreno cuentero, 17 y espejuelos, cargado de historias en su morralito del Che. Los enanos del Tapanco y yo aquí sin musa, esperando los favores que me haga la luna. Cambié tu tarjeta por verte una segunda vez. Y la verdad es que no quisiera clavarme otra vez, pero el beber de tu veneno me ha costado después. Mira un inocente beso todo lo que me iba a traer. Y la verdad es que me queje y que dude de ti. No hay licor que me aconseje para dejarte ir. Solamente hay un brebaje que el amido de tu dulce piel. Si tengo que recordarte, que no sea por esto. Si en mi mente de llevarte y no es para menos, es mientras mi alma se acostumbra a verme sufrir. Respeta la boca tengo de tristes recuerdos, y ese dolor que siento, que turbio, que intenso, y este pecado, la penitencia bien que llevo. Arrepiento aquella noche de tu carne morder, ni del calor de tus abrazos son tu húmeda piel, tampoco del pedazo de corazón que me robé de ti. Si quieres contar esta historia, bien podrías añadir que sucedió en un aquelarre el último día de abril, que los besos que me envenenan lo bien que lo hacen sufrir. Bye bye baby. De abril, y que los besos que me envenenan ahora bien que lo hacen sufrir, ahora bien que lo hacen sufrir, ahora bien que lo hacen sufrir. Ouch. Música Híbrida. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gecko. Y Gecko, ¿y cómo es que empiezas a involucrarte con la guitarra? ¿Cuándo te empieza? Cuéntanos esa historia de cuándo empiezas a tomar en serio la guitarra y desde cuándo empiezas a conectarte con la música. Ya nos platicaste que desde muy chiquita, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron esas anécdotas? Bueno, en realidad es el piano. Yo soy una pianista frustrada. Yo siempre quise tocar el piano. En mi casa jamás me iban a apoyar una locura así. Recuerdo que mis tías se compraron un pinche piano y yo tenía una pinche envidia a tocar ese piano. Jamás me dejaron ni acercarme a él. Y lo más que lograron mis jefes fue comprarme un organito de 2 octavas y 6 acordes. Y para hacerle al cuento, ¿no? Y sacaba melodías por oír y todo esto. Pero mi primera guitarra, a pesar de que me fabriqué una hechiza de niña con una caja de cartón, ligas. Mi onda era ser músico. O sea. Pero pues en mi casa, pues no. Entonces, la primera guitarra creo que se la compró mi mamá de Paracho, Michoacán. Con la ilusa idea de tocar boleros, aprender a tocar boleros. ¿No? Jamás la tocó mi jefa, se la decomisé. No sé dónde acabó esa lira. Ah, sí, sé dónde acabó. Ahí está en la bodega de mi jefa. Porque en algún momento quise hacer un collage de fotos de rockeros de adolescente y me llevé la pinche lira. Valió gorro. Pero esa fue mi primera guitarra y con esa empecé a aprender a tocar rolas en el sistema de guitarra fácil, sobre todo de los Beatles, porque me pegó mucho los Beatles. Pero fue un encuentro bastante afortunado porque en la adolescencia de los Beatles pasé a los Stones, y de Eric Burdon y los Animals y de ahí al blues. Y mi vida cambió. Cambió con el blues. Y justamente tengo entendido que estuviste en la red de apoyo de José Cruz ahorita que tocas este tema. ¿Qué tal fue para ti experimentar y tener a un maestro como José Cruz que digamos que ya está totalmente reconocido y se ha vuelto ya una pieza fundamental para mucha generación que hemos crecido con sus canciones? ¿Qué tal fue esa experiencia, Kiko? Pues es una experiencia increíble y muy, muy pesada porque pues yo andaba rebotando con mis rolas y divirtiéndome en la bohemia. Y si alguien me puso los pies en la tierra, fue precisamente José Cruz. Tómatelo en serio, güey. Compones canciones. Es uno cualquiera. Son buenas rolas. Cuando yo llegué al taller de José Cruz ya tenía canciones ya registradas y todo rollo. Y él consideraba muy buenas. Obviamente tengo mucho la influencia de este maestro, ¿no? Pero esos dos años que me pasé en el taller de José Cruz fue entender y asimilarme como cantautora, ¿no? Como compositora de canciones. Y que esto no es un juego, que hay un compromiso, que el talento es un compromiso. Yo me lo agarraba para entretener pedos. Y resulta que no, o sea, es un talento que debo tomar en serio y que debo dejar registro de ello. Eso es lo más valioso, entre otras cosas, que le aprendí al maestro José Cruz Camargo, y actualmente formo parte de la red de apoyo. Apoyo al maestro en sus conciertos, particularmente vendiendo los souvenirs y todo esto. Y para mí, pues es algo grandioso porque me cuelo a las giras, a los conciertos, aunque no puedo disfrutarlos del todo, pero para mí ayudarlo, porque bueno, estar enfermo de esclerosis múltiple es algo muy jodido y muy caro. Y es una admiración tremenda que le tengo a José Cruz, sobre todo porque la música lo mantiene vivo, como ahorita la música me está manteniendo viva, a pesar de mi enfermedad que traigo. Me mantiene viva, me mantiene activa, emocionalmente estable, y eso es muy chido. Oye, Gecko, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Y cuál sería? Debajo de un farol. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Gecko y regresamos en un momento. Música Híbrida. Sigo rastros, busco sombras en el fondo de aquel callejón. De los coches ciertas noches pierdo la razón. Un gato ebrio de amor y sin luna y sin decirme por qué me ronroneaba al besar mi cintura también. Soy diferente de la gente aquí a mi alrededor. Este gato lame un plato y de un gran salto alcanza el corredor. Y retozamos la noche completa debajo de un farol. Se estrelló en la banqueta y huyó como yo. Insomnio al borde del alero, Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gecko y aquí, ¿en dónde estamos, Gecko? Tú me trajiste, tú eres la culpable de haberme traído a este lugar de alcoholismo. Estamos en la cervecería Zacatecas, en Nogal y Díaz Mirón, en la Santa María de Rivera. Y es un lugar bastante precioso, mucha gente, y como ustedes oirán, siempre nos ponen música de fondo para aquí la plática y la hermosa charla con Gecko. Gecko, ¿cuántas rolas tienes ya? ¿Cuántas rolas has compuesto? Escrito yo creo más de 100, registradas como cerca de 80, cantables como, o sea, ya preparadas para el show, unas 50. Y no he grabado un solo pinche disco, ¿tú crees? Oye, ¿y a qué se deberá eso de que no has intentado? ¿No hay gente que se preocupe un poco por recuperar todo este material que has hecho? Pues por un lado, porque yo me he dedicado a otras cosas, como tú dices, a la biología y a la ciencia y todo esto. Pero sí está bien cabrón. He tenido pasos en falso, porque también hay mucho gandalla en este medio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y en lo que aprendes, pues tienes malas experiencias con... Hay mucho caimán, hay mucho güey que ni ata ni desata, mucho divino y uno que es débil con las dos Bs. Pero ahorita, no sé, igual y... Llegó un momento en mi vida que dije, bueno... ¿Cuáles eran mis sueños de chava? ¿No? Hacer ciencia y estudiar ranas. Bueno, ya casi terminé un doctorado y voy a estudiar ranas. Ya tengo el pretexto y la licencia para estudiar ranas. Otra era ser buzo, me falta la certificación. Y estoy a punto de... Lo único que se ha retrasado es esto del disco, güey. Necesito tener... Pues ya no, mira, yo ya no ni quiero ganarme el Nobel, ni descubrir el hilo negro, ni ganarme un Grammy, ni... Pero sí tengo la ilusión de tener nietos, y que digan mis nietos que... Mi abuelita era rockera, y grabó discos y todo esto, ¿no? O sea, lo hago por ellos, una manera de trascender un poco el ego, ¿no? Pero por eso lo hago, chingada. O sea, no pienso hacerme millonaria de esto, ni aspiro a tener fama. Muchos groupies sí. Oye, y justamente te he visto como en un ámbito, sobre todo con los con el laboratorio cancionista, que es gente muy joven, por llamarlo de alguna manera. Bueno, conmigo también son muy jóvenes ellos. ¿Y qué te ha parecido esta experiencia de estar compartiendo? Si bien ya tuviste la experiencia de estar con José Cruz, que digamos que es una persona que ya es mayor y que ya ha influido dentro de tu manera de crear tal vez las canciones, ¿cuál es la otra experiencia? Estar con jóvenes como Valeria, por ejemplo, Miguel Ramírez, Jonathan, Jesús. ¿Qué tanto se aprende de esta juventud musical que te has encontrado y te has topado y que has estado justo con ellos? Y de hecho también hablemos también de Marcos Cadena y sus hermanos, que también creo que has compartido como mucha escena, ¿no? ¿Qué tanto dejan estos jóvenes a una persona como tú? Pues es maravilloso. O sea, yo pertenezco a la generación del Hueso y del Twinkie y del Ictus y de, bueno, Ana Pizarro y de Tere Estrada, y de todo eso. Estamos hablando de finales del siglo pasado, pero de algún modo nunca me involucré en ello, jamás. Me dediqué a otras cosas, y ahora que regreso al mundo de la música, me topo con estos chavos. Es bastante nutritivo, digamos, ¿no? Porque a pesar de que son chavos, que tienen 15 años menos que yo, hasta más, ¿no? Me nutren mucho. Son chavos muy abiertos, muy talentosos. Digo, están verdes, por la juventud, ¿no? Pero le echan muchas ganas y son muy talentosos. A mí me encanta estar rodeada de gente así, de talentosa, y sobre todo porque para mí es un reto creativo, por ejemplo, en particular con Román, con este chavo, bueno, ni tan chavo, ¿no? Es un señor feliz, como de 34, 35 años. Siempre nos estamos retando, ¿no? Escribimos una canción por el inbox. Eso fue genial, ¿no? Por ejemplo, el homenaje que le hicimos a David Bowie en El Chopo, ahora que tocamos a finales de enero, que me aventé la puntada de tocar Space Oddity, jamás la ensayamos. Y salió. O sea, ya está en el YouTube, por si quieren buscarla, está en el YouTube. Entonces, ese tipo de trabajo creativo es lo que yo busco. O sea, un estímulo creativo. Y sobre todo de gente tan joven, ¿no? Que está en el ajo, que está chingándole, porque pues, si bien yo tengo un empleo, tengo una ocupación, una carrera, ellos no. Y es bastante triste que con ese nivel de calidad, o sea, estamos hablando de chavos con estudios musicales de la Nacional de Música, del Conservatorio y demás, y que no puedan, por la situación de este pinche país tercermundista, poder vivir de ello, es muy triste. Sin embargo, es mucho talento, y ese mucho talento más la juventud me nutre. Me los estoy vampireando, güeyes, ni cuenta se han dado. Oye, pues, ¿qué te parece si vampireamos otra de tus rolas en todo caso? ¿Cuál sería? Solo este blues. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Gecko y regresamos en un momento. Música Híbrida. Apagado, gastado, Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gecko. Y Gecko, justo te iba a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde termina la juventud? No termina. Ya lo decía Keith Richards. Tengo los cacahuates en la boca. Yo decía Keith Richards. Que se arrugues el cuero. La juventud se va acumulando. A huevo. Viejo los cerros y reverdecen. Viejo el viento y levanta faldas. Y si son las faldas del Ajusco, ahí estoy yo. Oye, ¿y qué tanto escuchas? Ya nos comentaste algo de Beatles, digamos toda esta generación de los 60. ¿Estás escuchando algo nuevo? ¿Qué te parece lo que están haciendo los jóvenes, digamos? Ya no los que hemos mencionado, puesto que los conocemos y reconocemos mucho su trabajo. ¿Qué es lo que te llama la atención ahorita para estar escuchando, Gecko? De lo actual. Ajá. No te puedo mencionar una banda en específico, porque yo me clavo mucho en lo clásico, en el jazz. Yo escucho diario jazz, blues y clásica, sinfónica y estas ondas. Quizá lo que están haciendo mis compañeros del Laboratorio Cancionista me ponga... Hace rato... Debo aclarar que la entrevista iba a ser en otro antro. Sí, pero ya no lo digas porque... No lo digas porque se portaron gachos. Se portaron gachos. Pero estaba pasando música contemporánea y me di cuenta del rock argentino un poco, de progresivo, actual un poco. No te podría dar un referente de música actual que me llame la atención porque no me he clavado en ello. Pero así como estos güeyes canadienses de Battle, se llaman estos güeyes, que es como así como progresivo. Uh-huh. Había una banda de blues que se llama Chivo Azul, también de unos chavos muy jóvenes. Me llamaba mucho la atención. Pero no podría decirte un referente actualizado de la música del 2016 o del 2015 que me puede llamar la atención. Estaba yo, mientras te esperaba, viendo un canal de rock argentino y todo suena lo mismo. Como aquí en México todo suena lo mismo. Como hay muchos trovadores que todos suenan a Fernando Delgadillo. Entonces sí es muy raro encontrar una propuesta que se salga un poco de lo que ya, del corte o del patrón que ya ha sido establecido. O sea, y yo creo que hay mucha creatividad, no más que... Será cuestión de buscarla. Yo ahorita no tengo ni el tiempo ni la paciencia para andar buscando nuevos talentos, ¿ves? O sea, pero sé que debe haber. Con respecto a los Cadena, yo creo que son chicos muy talentosos. Digo, a mí la trova me da hueva. Pero bueno, se están saliendo del patrón Fernando Delgadillesco. Y pues bueno, tienen público y eso es chido, sobre todo Marcos, ¿no? O sea, yo lo veo tan joven y que está teniendo mucho éxito, eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque pues se lo merece el chavo, ¿no? Pero fuera de eso, yo no podría dar un referente de la música actual porque no la conozco, mentiría si dijera que lo hago, ¿no? ¿Qué tantos géneros manejas en tu música, Gecko? Pues yo siempre me inclinaba hacia el rock y me encanta el blues y yo desearía ser recordada con una música de blues, ¿eh? Pero así lo que salga de mi creatividad, tengo por ahí un swing, una canción punk, rock, tiendo mucho al blues, pero digamos, no es lo único que hago, o sea, hago balada, rock y todo ese rollo. No puedo colgarme la etiqueta de decir soy un músico de blues, porque no lo soy. Me encantaría tocar mucho blues, y de hecho mi primer disco quiere que sea de blues. Pero saber qué sucede, ¿no? ¿Y qué temas tocas dentro de tus canciones, Gecko? Mucho de lo que me pasa, o sea... Quizá por eso me identifico con el blues. La cuestión es del desamor, de lo triste, de lo azotado, de ondas así. Se hace por eso. Pero sí es mucho de lo que me pasa, muy vivencial, ¿no? Es rara la... Yo no puedo hacer canciones a pedido. Me tienen que salir del alma. O sea, las tengo que sentir para escribirlas. Yo no puedo escribir una canción a pedido de que me digan, escribe una canción sobre esto. Que sí las he hecho, sí. Pero muy pocas y no son muy buenas. O sea, yo creo que las canciones más chidas que me han salido han sido por catarsis. Y de hecho, en derechos de autor, mi obra está por catarsis. Catarsis 1, 2. Porque es lo que mi alma suelta hacia el mundo. Y generalmente es terapéutico. Yo no quería y ni me había dado cuenta, pero la música para mí es como una fuga, es como... Pues sí. Algo terapéutico, algo que me mantiene. Actualmente estoy pasando por una situación muy difícil de salud. Y la música es lo que me mantiene. Es lo que me mantiene viva, lo que me mantiene estable. Y no me voy a soltar de ahí. Oye, Gecko, pues ¿qué te parece si vamos entonces con otra rola? ¿Qué rola vas a querer interpretar? Un dulce revés. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Gecko y regresamos en un momento. Música Híbrida. Revés carente ya de memoria que se ha abandonado a la deriva de sus pasiones, sus noches perdidas llevan segunda parte, se eleva la vida en un insomnio mermante de amor obsesivo, muso eterno de sus canciones. Arrastra cadenas impregnadas de alcohol y cae de rodillas ante aquella adicción. Masculla lo injusto de su absurda obsesión. Mentira, no cambió de pie. Camina insegura sobre una cuerda floja. Coloca en su sitio aquella nueva derrota. Da un trago de whisky, dice, volverse loca. La misma miseria de ayer. Si le pillas mirando hacia el cielo y sin trazas de poder dormir, ya levanta su amor del suelo. Que yo haría lo mismo por ti. Vuelve a meter rascando el fondo del hoyo, deseando entender, aislada en el mismo rollo. Fuma cajetillas y su espíritu con el humo. La lluvia salina empaña ya sus cristales. Se porta elusiva con los demás mortales. Arroja al vacío un gemido de moribundo. Se aferra el fantasma que vuelve a aparecer. Le espera en la cama y él no quiere ceder. Le pide caricias y se arroja a sus pies. Y él se empieza a desvanecer. Se aferra al aducto de su amada visión. Masculla lo injusto, jodida condición. Teñida de rojo deja la habitación. Fue víctima de su pasión. ¿Cómo explicarte este desconsuelo? Anegado profundo y así. Ya levanta su amor del suelo. Que yo haría lo mismo por ti. Ooh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gecko. Y justo queremos decir que todas las rolas que están ustedes escuchando pues han sido grabadas, pues ya saben, con las grabadoras y con el portaestudio de Música Híbrida, que siempre salimos a la calle y a grabar en donde se pueda. Y pues en este caso estamos grabando directamente las rolas de Gecko, porque supongo que entonces no tienes ni demo siquiera, o grabaciones perdidas o reencontradas, ¿no tienes nada de eso o qué rollo, Gecko? A ver, déjame ver. Salí en el extinto programa Radio Etiopía. Presenté, creo que en un programa de hoteles, no había luna llena, y una rola que escribí a base de un poema de un güey que al final reinventé, que no voy a mencionar ni quién ni qué rola. Bueno, en el radio. Creo que mi experiencia más bizarra y masiva fue cuando perdió el peje las elecciones. ¿En serio? ¿Te dolió? No me dolió, lo que pasa es de que ¿quién chingados va a obedecer un llamado a las 9 de la noche en domingo? De repente me habla Alejandro Sánchez Mejorada, que en paz descanse, que en ese tiempo estaba trabajando en lo del Chopo. ¿Quién chingados va a ir a las 9 de la noche en domingo a acudir un llamado? Gecko Wilbury, ella sí es capaz. Entonces fui y resulta que era el día que perdió el peje las elecciones, ¿no? En el mega meeting que se hizo ahí en el Zócalo. Y esa fue mi experiencia masiva. Ese fue mi primer masivo. Y fue maravilloso, aunque muy estresante, enfrentarte a un océano negro de rumor de gente que estaba congregado ahí, que los monitores no funcionaban y que con la luz cenital del escenario se me resbalaba la guitarra, y con eso me concentré. Y yo recuerdo que tú ves las primeras tres hileras de caras de gente, ya lo demás es un abismo oscuro de gente que está ahí congregada. Y que me eché un pleito con el representante de los de abajo, creo que eran el grupo que no querían que saliera. Y yo, chinguen a su madre, y andaba peda para variar. Hasta que vino güey Martí, ¿Batres? Martí Batres, abogar por mí para que saliera a tocar. Y me aventé tres rolas. En la primera la gente bailaba. En la segunda la gente casi lloraba. Y en la tercera decían, ¿qué pedo? Y bueno, en el encuentro con el peje, me fue simpático el peje. No lo apoyaría políticamente, pero me trató muy bien. Es buena persona. Sobre todo cuando me ve con la guitarra y me dice inocentemente, baja a tocar. Y al final dejó a sus esbirros y se tomó la molestia de venir a despedirme del escenario con abrazo, becho y apapacho y todo. Y dije, bueno, ok, muchas gracias, señor. O sea, no votaría por usted, pero qué amable es. Oye, Gecko, ¿y cuáles son tus planes para este año? ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto que traes? Pues grabar mi disco de blues, eso sí. Con o sin Memo Blues. Eso es otro pedo. Seguir participando en el Laboratorio Cancionista, colaborando con mis compañeros del colectivo El Cerrojo, terminar ese pinche doctorado. Echar a andar un proyecto de investigación en mucosas de ranas y vivir de ello para que Gecko Wilbur se divierta. Oye, pues, ¿qué te parece si entonces dices a la gente en dónde te puede localizar, en dónde te puede, pues, si alguien quiere contratar acá sus servicios musicales, pues que se pongan en contacto contigo. ¿Cómo te pueden hallar? Pues en mi Facebook pueden leer todas las pinches locuras que publico, como Gecko Wilbury, ¿no? Y pues pues ahí no me alquilo para tocar en fiestas porque no puedo. Pero con mucho gusto en proyectos, bueno, en eventos acá culturales. Si tiene usted un libro que quiera presentar y la gente se duerme y quiere despertarlos, por favor contácteme. Gecko Wilbury, así estoy en el Facebook. Gecko, pues muchas gracias por esta entrevista, por abrirnos tu espacio. ¿Y con qué rola te vas a despedir de este programa? Pues al contrario, gracias a ti, Orlando, y me despediría con Piel de Luna. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Gecko, estuvo con ustedes Orlando Canseco aquí en la conducción y nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. Música Híbrida. Sonata cuatro manos que ejecutas en mi piel, dulce piel de luna. Nada inoportuna. Y te siento junto a mí. No quiero. Otra vez, antes de que empiece a amanecer, antes de que nos vuelva a llover, antes de que nos mate la guerra, antes de que acaben con la tierra. Sácame de aquí.